software oficial, micrófonos de primera línea, estudio profesional con acústica balanceada, grabación multipista, tiempo real, producción de música digital MIDI, arreglos, preproducción de discos, producción y arreglos, mastering digital, arte de tapa, copiado de disco, capacitación para bandas, todo. Y lo que no te dijimos, te puedes informar en el 4116-2848 o mandanos un correo electrónico a artísticasrg@hotmail.com. Comunicate y graba. Santelam, ¿me escuchás? Marica. Sí, amigo, ¿qué pasó? El sábado nos rajamos. ¿A dónde nos vamos a rajar el sábado? Y nos vamos a pescar. ¿Cuándo? ¿A qué hora? El sábado, a las 11 ya está. Llegamos a las 11, nos agarra el barquito y nos vamos. Imposible, imposible. No, o sea, el sábado a la noche tenemos algo mucho más importante que hacer, Matu. A ver, hay algo importante. Pensá, hay algo mucho más importante que Sí. Sábado, 23 horas por Radio Gráfica 89.3, Revolución Sin Fronteras. Sí. Esperá, no, agarraste el camino, por acá no va, ¿eh? No, por acá tampoco, evidentemente no me estás entendiendo. Che, no, pero esto pasó de moda, ¿eh? Esta es la que va, sabes que esto tiene mucho rock. ¿Querés actualidad? ¿Querés lo último en deporte? ¿Querés rock? Entonces, a partir de este domingo, de 22 a 24, no dejes de escuchar Domingos Dementes, el cargador para la batería de tu semana. Hola, soy Brian Toledo, lanzador de jabalín. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadura que se robó cientos de... Hoy ya son adultos, pero cerca de 400 todavía no conocen su verdadera identidad. Si sabes de alguien que puede ser hijo de desaparecidos o tenés dudas sobre tu origen, acércate a Abuelas, te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. Llueve y sale el sol. Se casa una vieja, se casa un viejo, un homo, un trans. Radiográfica. En cuestión de género, mucha tela para cortar. Fin de espacio publicitario. Sábado a la noche, el mejor cóctel. Una parte de anticapitalismo, dos partes de contrainformación y un golpe de rock. El Saltimbanqui. Entrago a tu conciencia a puro rock. El Saltimbanqui, todos los sábados a partir de las 20. Carcajadas y lágrimas. Así recibieron el fallo de la Corte Suprema que declara la constitucionalidad de la Ley de Medios las partes en disputa. Con celebraciones en las filas del kirchnerismo, con enojo y recursos desesperados en el Grupo Clarín. Para unos se trata, al fin, de la posibilidad de democratizar la comunicación e iniciar el imperio de la pluralidad de voces. Para otros, la ruina de la libertad de expresión y una amenaza contra la democracia. Baruch de Spinoza, el filósofo judío holandés, que además de intentar acercarse a la realidad con la mirada del pensamiento, se dedicaba en la vida cotidiana a pulir lentes para ver mejor, ya que era óptico, tenía una máxima que bien se podría aplicar en este momento. Ni reír, ni llorar. Comprender. Una tarea necesaria para que la sociedad no caiga en falsos entusiasmos ni fatalismos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Esta es una emisión más de este programa de radio titulado El Saltimbanqui, aquí por Radio Gráfica, FM 89.3. También lo podés escuchar por www.radiografica.org.ar. Noticias alternativas, noticias obreras, noticias populares. Bueno, hace un par de años, un profesor me enseñó que hablar de democracia a secas no tenía mucho sentido, que ese sentido se cobra cuando se la pone en el marco de las relaciones en las que funciona, y las relaciones que abrazan la realidad hoy día están sujetas al capitalismo, es decir, al funcionamiento social que divide a la sociedad en dos clases fundamentales: los que tienen los medios de producción, los dueños de empresas, y aquellos que se ven forzados a vender su fuerza de trabajo por un salario. Es decir, que del total de la producción que la sociedad realiza para reproducirse día a día, esto es, para fabricar las cosas y brindar los servicios por lo cual vamos a satisfacer nuestras necesidades, es apropiada en gran proporción por lo que llamamos burguesía. ¿A qué llamamos burguesía? Bueno, los dueños, en definitiva. Estos dueños también tienen los medios de comunicación. Medios de comunicación que hoy por hoy están en estado de tensión aquí en Argentina, a raíz, ¿no?, como todos pudieron oír, ver, a raíz de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, propulsada por el Estado, y que tiende a redistribuir medios entre grupos capitalistas, sacándole los privilegios que tenía históricamente el grupo Clarín. El último round de la contienda, por ahora, ya que la pelea va a seguir, la dio la Corte Suprema de Justicia al declarar, por fin, después de 4 años, constitucional los artículos de dicha ley, y que fueron cuestionados por el grupo Clarín. Con este fallo, el hiperarchi grupo multimediático que se estaba comprando toda la Argentina llegó a la máxima instancia judicial aquí y ahora debería que cumplir con la norma sancionada, como bien decíamos, hace ya 4 años. Por otro lado, no admite más dilaciones para que la propia AFSCA, la propia Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, también cumpla la norma que desde hace 4 años debió haber puesto en práctica en su totalidad para el resto de los actores. Es decir, no solamente las cuestiones se dirimen, si bien era un enemigo importante con Clarín. Ahí en el medio quedaron un montón de actores comunicacionales, y en lo que atañe a nosotros particularmente, a medios alternativos, comunitarios y populares. Si repasamos un poco el dictamen de la Corte, 2 de los artículos cuestionados en su totalidad por Clarín fueron declarados constitucionales, como bien decíamos, por 6 de los 7 jueces. Estos son Lorenzetti, Highton, Petracchi, Argibay, Maqueda y Zaffaroni. Se trata del artículo 41, que define que las licencias son intransferibles, salvo excepciones, para las cuales se necesita la autorización de la AFSCA. El otro artículo, el 45, en los incisos que definen el límite máximo de 24 licencias por cable para cada prestador, de 35% del total de habitantes para medios que utilizan espectro, o de los abonados, para el caso del cable, de ser titular de no más de una señal de contenidos y no poder ser licenciatario al mismo tiempo de una licencia de TV abierta y una de cable en el orden local, y tampoco no más de 3 licencias locales. Los otros artículos cuestionados recibieron votos a favor de su constitucionalidad de 4 de los 7 integrantes de la Corte. Votaron en disidencia la jueza Argibay y los jueces Maqueda y Fait. Este último rechazó la legalidad de todos los artículos, obviamente, por supuesto, posicionado a favor del grupo Clarín. Extraño este Fait, ¿no?, con su pasado socialista, entre comillas. Son raros los comillas socialistas, comillas. Bueno, el artículo 161 establece un plazo. ¿Se acuerdan del plazo? Un año desde que la AFCA determine los mecanismos de transición para que los titulares de licencias se adecúen a la cantidad máxima permitida y demás requisitos societarios e individuales que la ley prevé. El otro es el segundo párrafo del artículo 48, que establece que la multiplicidad de licencias no puede alegarse como un derecho adquirido frente a normas, como esta ley, que apunten a desmonopolizar o a desconcentrar. El fallo trae dos consecuencias inmediatas, resumiendo. Por un lado, hace extensivo a Clarín la obligación de cumplir la norma que debió, desde su sanción, ser de cumplimiento obligatorio para que otros grupos licenciatarios de medios de comunicación obligados también a desinvertir, y para el mismo Clarín en los demás aspectos no judicializados. Por otro lado, no admite más dilaciones para que la propia AFSCA también cumpla la norma que desde hace 4 años debió haber puesto en práctica en su totalidad, más allá de la judicialización de Clarín. No, parecería ser que todo a partir de las trabas impuestas por el multimedio, la ley estaba caída, cuando en realidad estaba en plena vigencia, salvo los artículos en cuestión, y que en estos últimos 4 años, desde el inicio de la sanción de la ley, se pudo haber hecho un montón de cosas más al respecto, más teniendo en cuenta nuestro posicionamiento como medios alternativos, comunitarios y populares. Bueno, también la ley ha estado vigente, totalmente aplicable, ¿no? Como veníamos diciendo, para todos los actores desde que se promulgó. Así, bien viene el caso, lo expresa claramente un documento sacado por la Red Nacional de Medios Alternativos en agosto. Ahí los invito a meterse a la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, también la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual debería cumplir con la elaboración del plan técnico y con la reserva del 33% para las entidades sin fines de lucro, como paso previo a la entrega de licencias por cualquiera de los mecanismos previstos en la norma. Y hasta tanto pueda resolver estas exigencias que le marca la ley, los medios comunitarios, alternativos y populares, o sea, nosotros, deben ser reconocidos por el organismo. Ahí tenemos una breve síntesis de lo que fue todo este barullo puesto a partir de las trabas que quiso poner Clarín para que simplemente se haga cumplir una ley que, por otro lado, la Corte Suprema de Justicia declaró plenamente constitucional. Los 4 artículos que estaban ahí puestos en la picota. También habría que aclarar alguna cuestión, ¿no? Que más allá de por ahí el currículum, los amplios currículums de los distintos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, esta Corte está puesta allí cual reyes dinásticos, ¿no? Me parece que también la justicia tendría que tener sus ribetes democráticos y por allí sería el pueblo el que tendría que elegir y poner cuáles son los representantes de la justicia, y más teniendo en cuenta estas altas instancias como es la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto, en el análisis lo que queda para decir, lo que queda allí como cuestión fundamental, teniendo en cuenta nuestra realidad como medio alternativo, comunitario y popular, y otros tantos compañeros que hacemos este tipo de comunicación, es que en 4 años, tal vez con las energías puestas en derrotar al gran monstruo Clarín, se dejó de lado un poco atender la situación de los medios alternativos, y que por otro lado, ahora ya que la ley se encuentra en pleno funcionamiento, no habría más excusas como para postergar las demandas, los pedidos de los medios alternativos, comunitarios y populares. Vamos a escuchar un tema, después volvemos. Passion warmer, let me tonight. Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio @hotmail.com. El Saltimbanqui. Bueno, continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui y también seguimos hablando un poco de el marcamiento de la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no? Y otro tema por allí que también debe ser tomado en cuenta es el tema de los trabajadores, ¿no? Bueno, por ello estamos en contacto, estamos en comunicación con Francisco Rabini. Él es candidato a secretario de organización, trabajador del diario Clarín, ni más ni menos. Francisco, ¿estás al aire? Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, muy agradecidos que nos hayas atendido. En primer lugar, entre medio de toda esta cuestión, ¿no?, de la ley de medios, de la sanción, por fin, después de 4 años, etcétera, etcétera, parecería como una contradicción, en tanto teniendo en cuenta la dimensión del mundo del trabajo, ¿no?, de los trabajadores de medios, que se haya despedido gente en perfil. No sé ustedes cómo están tomando este caso, teniendo en cuenta, ¿no?, esta ebullición también de un poco poner sobre la picota, sobre las tapas, esta cuestión de democratización de los medios, y por abajo, si bien no son medios audiovisuales, son trabajadores de medios, se está despidiendo gente como siempre. Sí, bueno, primero buenas noches a todos. Desde ya que esta situación nos preocupa, nosotros no tomamos una posición no hacemos una valoración sobre la ley de medios en sí, pero desde ya que planteamos desde un primer momento nuestra línea en la defensa de los puestos de trabajo. El miércoles nosotros tuvimos una reunión con el ministro Tomada. ¿Con Tomada solo o con Tomada y Sabatella? No, con Tomada solo. Con Tomada solo. Los primeros 5 candidatos de nuestra lista, sumados a la gente de ARGRA, que son los reporteros gráficos, y a la gente de la Interradial y de la comisión interna de TN y Canal 13. Uh-huh. Ahí se nos aseguró que los puestos de trabajo no corrían riesgo y que se iba a que el Ministerio de Trabajo se comprometía a que de ninguna manera hubiese despedidos. Los despidos de perfil los esperamos horas después de esa reunión. Supuestamente no tienen una relación con la ley de medios, pero en sí creo que hablan de la ebullición que tenemos dentro del gremio, dentro de lo que es el mundillo de los trabajadores de prensa, no solo con esta ley, sino con la crisis del sector y de las prácticas acostumbradas que tienen muchas veces los empresarios de los medios que suelen hacernos socios de las desgracias y nunca de los aciertos y de los buenos momentos. Parte de eso es lo que vemos en el lado de perfil y en ciertas amenazas que denuncia la gente de Canal 13 y TN. Uh-huh. Bueno, como bien vos decías, Tomada también lo expresó mediante un comunicado, ¿no?, que los puestos de trabajo quedaban asegurados, por lo menos se comprometía a ello, y a su vez Clarín también sacó un documento que, entre otras cosas, decía que los puestos de trabajo quedaban a resguardo. No sé si es así. Sí. Es lo que pretendemos y esperamos. Está claro que esto lo vamos a tener que ir viendo paso a paso cómo se desarrolla la historia. El fallo en sí es un capítulo más de una historia bastante larga que todavía está lejos de encontrar el final. no sé, depende qué campana se escuche, la visión de futuro que uno tenga difiere. Uh-huh. Nosotros, nuestro rol es siempre el mismo, sea como sea que se desarrollen los acontecimientos, que es defender los puestos de trabajo y las condiciones de trabajo. Muchas claro. veces, lo que ocurre es esto, que si en nuestro gremio y en nuestra profesión las condiciones de trabajo son tan difíciles y estamos en una situación tan complicada hace ya 10, 15 años, cuando muchos de los medios les ha ido muy bien, verlos ahora arrancarse las vestiduras hablando de crisis y eso no augura buenos tiempos, pero la verdad es que también nuestro gremio, nuestra fuerza, no gremio en sí, ¿no? Porque sabemos nuestra distancia con la dirigencia de la UDMA, pero la base del cuerpo de delegados y eso está muy fuerte, mucho más fuerte de lo que fue en los últimos 20 años, así que eso es lo que en un punto nos da esperanza de que sea la crisis que se venga, la podamos enfrentar de manera mucho más articulada y obtener mejores resultados. Bien, también pasando, digamos, a la interna gremial de los trabajadores de prensa, ¿cómo se encuentra hoy por hoy la relación de la UDBA teniendo en cuenta, ¿no?, ese principio de fraude que quisieron instaurar y de allí, bueno, una serie de confrontaciones a partir de los malos comportamientos, de los malos usos que está haciendo la dirigencia de la UDBA? Y hubo novedades. El jueves la jueza que lleva la causa falló y denegó los recursos que la dirigencia de la UDBA había presentado, con lo cual su fallo queda firme, no le dio lugar a la apelación ni siquiera. Todo esto es por la entrega de los padrones, que es lo que nosotros exigimos y es, claro. y es el gen de esta causa, y que la dirigencia de la UDBA se ha rehusado y de todo tipo de maneras. Ahora ellos tienen 5 días hábiles a partir de haber recibido la notificación del fallo, que puede haber llegado ayer viernes o a más tardar el lunes, pero en el plazo de 5 días hábiles se los tienen que entregar los padrones. Con lo cual, suponemos que deben estar sintiendo una gran incomodidad, porque sabemos que ese es el gen de todo el fraude y la estructura de fraude que la dirigencia de la UDBA maneja está ahí, en esos padrones que tienen un porcentaje altísimo de gente que no son trabajadores de prensa, y es la razón por la cual la UDBA no lo quiere mostrar. Supongo que, a ver, solicitar padrones me parece que es no me parece abusivo ni de nazistas, porque la UDBA nos ha acusado de nazis y de fascistas o de trotskistas, de todo un poco, sí. abarcando todo el espectro posible, cuando simplemente pedimos algo muy sencillo y que es la base de cualquier elección clara, limpia y justa y democrática, que es saber quiénes son los que voten. Claro, ni más ni menos. Y bueno, y por otro lado te pregunto, ¿no? La lista opositora a la dirigencia de la UDBA es la lista multicolor conformada por distintas agrupaciones, entre ellas el colectivo de trabajadores de prensa, la naranja de prensa, la violeta, si mal no tengo entendido, y otras tantas. ¿Cómo se están perfilando, digamos? ¿La ven bien a la cuestión? Porque supongo que los trabajadores ya históricamente están viendo cómo se maneja la UDBA y ven que más o menos por ahí pasa un poco a nivel, como pasó a nivel nacional, la salida es por izquierda. Exactamente. Mira, la verdad que tenemos, desde la creación de la de la lista en sí no hemos parado de crecer en muchos sentidos. La verdad que la lista surgió como representación del plenario de delegados de prensa escrita, que nos venimos juntando hace ya unos años y que es lo que venimos juntando, lo más conocemos y teníamos mucha fuerza de ese lado. Pero desde ese momento, desde la creación de la lista y todos los éxitos que hemos cosechado, hemos logrado que se unan compañeros ya de las tres ramas, o sea, no solo la parte gráfica, que somos uh-huh. nosotros, sino también la parte radial y la parte televisiva. Uh-huh. Hemos intervenido en conflictos, porque en un punto demostramos que el gremio somos nosotros. Lo otro es una dirigencia que usurpa un lugar y tiene un sellito, pero que la verdad que ha desaparecido el gremio hace 15 años. Logramos que reincorporen a un compañero de Infobae que habían echado hace una semana. Ahora estamos imprimiendo en Perfil. Y también en los conflictos de Radio del Plata con lo del Duplex. Y en ese sentido, todos los que, como vos decías, han soportado la UDBA todos estos años, y sin otra opción, porque en sí siempre la dirigencia de un gremio es la que te da el paraguas legal para poder discutir con una empresa. Uh-huh. Ahora todos los delegados que aún no estaban convencidos de dar el paso, al ver todas estas luchas y al ver todos los progresos que hemos dado, se animan también a participar, y nosotros es lo que pretendemos, que el gremio seamos nosotros, seamos todos, porque entre los muchos errores que ha cometido esta dirigencia, uno es nunca darle un espacio a los delegados y a los trabajadores reales de los medios. Uh-huh. Bueno, Francisco, te agradecemos enormemente la comunicación. Por supuesto, estaremos al tanto de aquí en más de lo que suceda, ¿no?, con la lista multicolor. Y, por supuesto, gran parte de los medios alternativos, comunitarios y populares se encuentran y apoyan las luchas de los trabajadores de prensa, de los medios tradicionales. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Por favor. Un abrazo. Bueno, Francisco Rabini, trabajador de Clarín, candidato a secretario de organización también allí en la interna gremial por la lista multicolor. Vamos a una pausa, luego volvemos. Arriba los pobres del mundo. Inicio espacio publicitario. Para escuchar buena música. Radio Gráfica. FM 89.3. Recuperando el aire. Si tenés un comercio, anunciá en Radio Gráfica. Llámanos al 4139-0171 o al 4139-0172. Radio Gráfica, FM 89.3. Recuperando el aire. ¿Qué son las infecciones de transmisión sexual? ¿Cómo sé si las tengo? Si una mujer tiene VIH, ¿puede quedar embarazada? ¿Es lo mismo VIH que SIDA? Si me hago un chequeo de rutina, ¿puedo saber si tengo VIH? La gente que está en pareja tiene que hacerse el análisis. Si querés responder estas dudas o hacerte el análisis de VIH, acércate al Centro de Salud número 9, en Irala 1254, los días lunes y miércoles de 14 a 16, en enfermería. No hace falta que saques turno. Para vos, que estás perdido y no sabés para dónde arrancar, hay un espacio pensado para vos. ¿Cómo es? Acá, ¿cómo era que tenía que decir? Ay, ¿quién dijo que este pibe haga los avances, Francisco? No lo sé. La verdad, no lo sé. Pero lo importante es que escuches Tranqui 120, todos los sábados de 21 a 23, por acá, por la gráfica. Dale. Hola, mi nombre es Ica Novo. Voy a estar todos los domingos en La Gráfica con música y fútbol, porque en el fútbol se toca y en la música se juega, porque son dos pasiones nacionales y populares. Dale, seguí la jugada de los domingos por La Gráfica. Dale, armemos la jugada juntos. Todos los domingos por La Gráfica de 19 a 21 horas. Hola, soy Julio Alzogaray, navego en la clase Laser. Nací en 1980, en esa época la dictadura robó cientos de bebés. Hoy tienen entre 32 y 37 años. Cerca de 400 de ellos todavía no recuperaron su verdadera identidad. Por eso, si tenés duda sobre tu origen o conocés a alguien que pueda ser hijo desaparecido, es importante que te acerques a Abuela. Te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. Sabemos dónde poner el foco. Por eso no pixelamos la realidad. Radio Gráfica 89.3 High Definition, por donde se nos escuche. Fin de espacio publicitario. I'm in. El saltimbanqui. El saltimbanqui. El saltimbanqui. El saltimbanqui. El saltimbanqui. El mundo en pie, los esclavos sin pan. Bueno, continuamos, seguimos aquí en el programa 20 y 39, 19 grados 2. Estamos en comunicación, en contacto con Carolina Martino. Ella es investigadora del CEIX, integrante y militante de la agrupación Razón y Revolución. Carolina, ¿estás al aire? Hola, Máximo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por atendernos. Esta era una entrevista postergadísima, así que es un honor y un gusto poder tenerte aquí al aire. Igualmente, Máximo, para mí también es un placer participar de este programa. Faltaba más, muchísimas gracias. Carolina, sí. Hay algunas cuestiones por allí que se nos escapan, teniendo en cuenta no esta formalidad de entender la educación como algo que es para los chicos. No el proceso de formación y el proceso de sujeción para los chicos, y siempre nos centramos en esos temas. Vos nos traes aquí cuestiones y problemáticas que tienen que ver con la educación para adultos. Contanos. Sí, efectivamente. Yo me concentro en el estudio de la educación de adultos, puntualmente en analizar cómo la educación de adultos, a partir de fines de la década de los 90, toma una nueva concepción, es decir, un nuevo significado, porque entendemos al hablar de educación de adultos. Lo que me propongo entonces es, en primer lugar, inscribir y tratar de ver cómo nuestro país adopta esta nueva concepción de qué significa la educación de adultos, ver cómo retoma esta concepción, que en realidad se inscribe en un debate internacional, que ahora vamos a contar un poquito en que, cuáles son estos debates internacionales, cómo los toma en la normativa educativa, y a partir de ver cómo evoluciona, digamos, cómo va ampliándose esta concepción de educación de adultos, ver si efectivamente esta nueva normativa tiene un correlato en el diseño de las políticas educativas para adultos y en particularmente en los programas que atienden esta demanda de educación de adultos. Uh-huh. Perdóname, te hago una pregunta. Hace, sí, ponele 60 años atrás, ponele 50, sí, años atrás. Sí. ¿Había una masividad en cuanto a demandas de colegios de adultos? Es decir, me parece, yo lo veo, sí, tal vez esté completamente equivocado, sí, de que esta cuestión de la educación para adultos se fue como desarrollando y masificando, si se quiere, en los últimos 20 años. O sea, es decir, no veo hace, qué sé yo, 50 años atrás a un señor de 38 años retomando el secundario, como si ahora lo veo más corriente y habitual. No sé si es así. Bien, sí, en ese punto la educación de adultos, la oferta para la formación de adultos, tuvo siempre un lugar marginal en el sistema educativo. Digamos, en el debate internacional y también en el debate nacional, en la década del 60 y el 70, por medio de los planes masivos de alfabetización, de las campañas masivas de alfabetización, el lugar que tiene la educación de adultos es resaltado fundamentalmente y puntualizado, digamos, para la formación del trabajador, para la formación laboral y productiva. Uh-huh. Hacia fines de la... Primero, en la década del 90, lo que tenemos es, en nuestro país, por medio de la ley federal y del proceso de descentralización política, lo que tenemos es una desarticulación de la oferta educativa y a partir de esa desarticulación, una pérdida, digamos, de todo este valor, digamos, que se le daba, o de esta preocupación que nosotros notamos en los discursos de la DINEA, en los informes de la DINEA y en el delineamiento de estos programas y estas campañas de alfabetización masiva, que hacia la década del 90, por ejemplo, se expresan en este lugar marginal que, por ejemplo, la ley federal le da a la educación de adultos, definiéndola por fuera de la estructura y sosteniendo que está destinada a satisfacer las necesidades educativas que la estructura básica no puede satisfacer. Es recién hacia fines de la década del 90, nosotros lo vemos en una resolución del Consejo Federal Educativo, que es la 105/99, que retoma ahí la declaración de Hamburgo. La declaración de Hamburgo es un informe final de una de las conferencias internacionales de adultos que son organizadas por la UNESCO cada 12-13 años. Esta declaración de Hamburgo es la quinta y lo que hace es definir a la educación de adultos, a la educación permanente en realidad, que ahí es la, lo que nosotros sostenemos la, como la concepción ampliada, que si bien existía el concepto antes, no estaba definida como un derecho, y en nuestro país se retoma recién hacia el año 99 esta concepción ampliada. Uh-huh. En, hacia fines de la década del 90 es en donde nosotros vemos que se profundiza nuevamente esta revalorización de la educación de adultos y de los conocimientos que tienen los adultos para el desarrollo sostenido de las naciones y para la resolución de los problemas desde la desde la mejora de la calidad de vida de los sujetos hasta la resolución de conflictos como los cambios climáticos. Esto es lo que nosotros vemos en los informes que van los informes que van siendo resultado de las de estas conferencias internacionales que organiza la UNESCO. Sin embargo, lo que nosotros identificamos es que a nivel nacional, esta normativa del 99, lo que hace es retomar tal cual esta definición de la Declaración de Hamburgo, que dice que en realidad la educación de adultos no es únicamente, no tiene únicamente como funcionalidad atender a la a los adultos que han sido expulsados del sistema educativo, sino que los define ampliamente como el conjunto de procesos, lo cito textualmente. El conjunto de procesos de aprendizaje, formales o no, gracias al cual las personas cuyo entorno social considera adultos, desarrollan sus capacidades, enriquecen sus conocimientos, mejoran sus competencias profesionales o técnicas y las reorientan a fin de atender sus propias necesidades y las de la sociedad. Nosotros lo que identificamos a partir de fines de la década del 90, en primer lugar a nivel internacional con la Declaración de Hamburgo y luego en la aplicación a nivel nacional con esta resolución de 1999, es que si en la década del 70, del 60, el Estado reconocía que había un fracaso educativo y que efectivamente por este fracaso tenía que atender a esta población que era tempranamente expulsada del sistema educativo, hacia fines de la década del 90 lo que se va a sostener es que la educación de adultos no solamente tiene que atender a esta gente que fue expulsada del sistema educativo, sino que además tiene que brindar la posibilidad de una educación permanente a lo largo de toda la vida. Porque esa reactualización de conocimientos es la que le permite al individuo reactualizarse, adaptarse a las nuevas condiciones contemporáneas y mejorar su calidad de vida. ¿Esto qué significa? Que el Estado, si bien aparece como garante de esta formación permanente que tiene que realizar, queda depositado en el sujeto la necesidad y digamos, la responsabilidad de acceder a esa educación permanente. A pesar de esto, lo que nosotros notamos en esta resolución del 99 es que se vuelve a hacer hincapié fundamentalmente en la alfabetización, ¿sí? No tanto en la educación permanente, en la educación a lo largo de toda la vida, en este proceso que garantizaría la resolución de todos los problemas contemporáneos y que el adulto pueda insertarse exitosamente en el mercado laboral y mejorar su calidad de vida. Uh-huh. Nosotros lo que decimos es que es a partir de la Ley de Educación Nacional en el 2006, en donde se normativamente se vuelve a dar prioridad a la educación de adultos y se incorpora dentro de la estructura normativa nacional a la educación de adultos y también a la educación permanente como una modalidad. En este caso lo que hace es definirla como la modalidad que va a garantizar la alfabetización, el cumplimiento de la obligatoriedad escolar, que a partir de la ley es no solamente el nivel primario, sino también secundario, y además garantizar la oferta de la educación a lo largo de toda la vida. Uh-huh. ¿Sí? Lo que hace luego es ampliar, a partir de la definición de los principios y criterios de la educación, a partir de los principios y criterios que va a tener ahora, ya no la definida como educación de adultos, sino definida como educación permanente de jóvenes y adultos. Esto lo va a hacer por medio de otra resolución del Consejo Federal Educativo hacia el 2010, ¿sí? Es decir, 4 años después de la sanción de la ley. Y en este caso lo que va a decir es que esta idea de que la educación de adultos estaba focalizada solamente en aquellas personas a las que habían sido expulsadas del sistema educativo tempranamente, es una concepción remedial y asistencial, y que en realidad la educación de adultos tiene que ser definida como una alternativa más de estudio, ¿sí? Como un proceso que tiene que darse durante toda la vida, y en ese sentido lo que nosotros sostenemos es que el posicionar a la educación de adultos como una alternativa más de estudio y como un proceso que tiene que darse a lo largo de toda la vida y que permitiría mejorar la calidad de vida de los sujetos y responsabilizar directamente a ellos de los resultados que tengan a partir del proceso escolar, lo que nosotros vemos es que esto es borrar el fracaso educativo, ¿sí? Y sostener que uno puede estudiar y tener el mismo resultado en cualquier momento de la vida y de cualquier modo, ¿sí? O sea, no importa en qué momento uno se inserte en el sistema escolar, sino que lo importante es que uno obtenga la titulación que este sistema le va a ofrecer. Uh-huh. Lo otro que nosotros identificamos es que, si bien a partir de esta normativa nueva se amplía esta concepción de educación de adultos, a partir del 2006, hay ciertas continuidades respecto a cómo se encaraba la oferta de educación de adultos en las décadas anteriores. En primer lugar, lo que nosotros sosteníamos cuando comenzábamos la conversación con respecto al lugar que tenía la educación de adultos en la década del 60 y el 70, si bien en la normativa de la Ley Nacional de Educación figura ahora bien claramente que el Estado se hace responsable de garantizar esta oferta, cuando nosotros vamos a la puesta concreta, digamos, en marcha de los programas para alfabetización y educación de adultos, si bien el Estado es el coordinador, ¿sí?, de estas ofertas se realizan y se concretan a partir de fuera, digamos, del sistema escolar formal. Para poner un ejemplo bien claro, por ejemplo, con el plan de finalización de estudios secundarios, con el FINES, las sedes para realizar esto tienen como base unidades básicas, casas compañeras, ¿sí? O otro ejemplo muy claro es que el plan de alfabetización Encuentro tiene como docentes protagonistas a voluntarios cuyo único requisito para poder ser un alfabetizador es poseer un certificado de acreditación de la educación media, ¿sí? Es decir, nuevamente, si bien el Estado quizás hace cargo, terceriza la puesta en marcha de esos programas. Sí, bien, pero sí. En definitiva, ¿es pertinente? ¿Es, digamos, más bien, es palpable esa cuestión de que con alguna titulación sí, se mejoren las condiciones de vida, en tanto se mejoren las oportunidades laborales? No, efectivamente lo otro que nosotros vemos como una continuidad con respecto al pasado, más allá de que, por ejemplo, el Estado haya expresado que a partir de la década a partir del 2006 se haya dado un proceso de revalorización de la educación de adultos por medio de la Ley de Educación Nacional 26.206, de la Ley de Financiamiento Educativo, de la creación de la Mesa Federal por Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. Lo que hay es una cuestión de normativa, es lo que nosotros tratábamos, poníamos como objetivo en un principio. Es una cuestión normativa de plantear que se debe garantizar la calidad del proceso educativo y esta oferta de educación permanente, pero luego cuando uno va a mirar cuál es la preocupación o cuál es la prioridad en las características estructurales de los programas, uno no ve ni un circuito de educación permanente ni tampoco una calidad en el proceso de aprendizaje. Es decir, se trata de programas que tienen como prioridad una certificación rápida, ¿sí?, flexible, pero uno sospecha cuando ve cómo se estructura esto y cómo se desarrolla, cuál es la calidad o si es posible realmente igualar la cantidad de contenidos y la calidad de los contenidos que se enseñan en el circuito formal educativo y los que sería, digamos, posible o, pero, sí, los que serían posibles dar en el tiempo que llevan en la concreción de estos programas. Uh-huh. Claramente, o sea, se deposita en la educación la funcionalidad de la resolución de todos los problemas cuando en realidad estos programas lo único que hacen es otorgar una certificación que no tiene ninguna validez, o sea, son certificados vacíos, que en realidad el problema estructural para mejorar la calidad de vida no es que el chico tenga el título, y tampoco estos conocimientos que se brindan le permiten mejorar la calidad de vida o la inserción laboral, digamos. La determinación de la clase obrera como explotada sigue siendo la misma, acceda al sistema educativo con un y tenga un certificado de educación media o no. Yo también le agregaría que esto atravesaría y recorre todas las instancias educativas, no sí. solamente la de adultos, es decir, la problemática se reproduce en todas las instancias. Sí, efectivamente. Lo que nosotros identificamos, o sea, lo que nosotros nos proponemos con la educación de adultos, con el análisis sobre la normativa y la concreción de estos programas, es poner en cuestión si realmente la década ganada revalorizó, ¿sí?, la educación de adultos. Si estos programas efectivamente lo que hacen es darle al adulto las herramientas para mejorar su calidad de vida. Como decía anteriormente, por más que la normativa diga que el Estado tiene que garantizar una oferta de educación permanente, no vemos, no identificamos un circuito educativo de educación permanente, y tampoco hay estudios, por más de que hay algunos trabajos que se proponen o dicen proponerse como objetivo realizar una reconstrucción del estado de la educación de adultos, no hay trabajos que definan cuál es la calidad educativa a la que se aspira. Para poner un ejemplo, hay un autor que se llama Horacio de Mar Ferreira, que lo que hace es definir conceptualmente qué significa eficacia, qué significa pertinencia y qué significa eficiencia, ¿sí? O sea, cuáles son las aspiraciones a las que debería poder llegar la educación de adultos. Lo que hace luego es introducir cuáles son los programas que se han puesto en marcha para este proceso de revalorización, ¿sí?, de la educación de adultos en nuestro país en la última década, y bueno, resalta el programa de alfabetización Encuentro y el programa FINES. Ahora, el ver cuántos chicos han obtenido el título a partir de estos programas, ¿sí?, o han sido alfabetizados, no nos está hablando de la calidad, ¿sí?, sino de la cantidad de títulos que se han obtenido. ¿Sí? Uno a partir de eso no puede decir que la calidad del proceso educativo ha sido garantizada. Lo otro que nosotros sostenemos, retomando esta idea de que la LEN y estos nuevos programas de la década ganada habrían abandonado este carácter remedial o asistencial de la educación de adultos, es que lejos de hacer esto, los programas siguen apuntando a este carácter remedial. Porque se genera una contradicción entre la discursiva, al decir que el adulto puede estudiar en el momento que se lo proponga, que no importa en qué momento acceda al sistema educativo, porque el proceso de aprendizaje es a lo largo de toda la vida, y las características de estos programas. Por ejemplo, el Plan FINES, cuando fue lanzado en el 2008, tenía dos etapas para ponerse en práctica. La primera apuntaba a la población de 18 a 25 años, la segunda mayores de 25 años. La primera, para evaluar estas materias que habían quedado pendientes, proponía como modalidad de evaluación la presencial escrita, la típica evaluación tradicional, ¿sí? Sí. La segunda, que era para mayores de 25 años, proponía modalidades alternativas de evaluación a partir de trabajos prácticos, de otro tipo de evaluaciones que no eran la tradicional. Entonces, está hablando que efectivamente, por más de este discurso que diga que el adulto puede estudiar cuando se lo proponga, la puesta en marcha de este programa, en las características de esta evaluación, nos está diciendo que en realidad se está considerando que el adulto, a partir de los 25 años, no tiene las condiciones para poder ser evaluado de la misma forma que el adolescente de 18 a 25 años. ¿Sí? Bien, Carolina, se nos fue el programa. Te agradecemos, bueno, muy buena exposición la tuya y además de un tema que no es muy tenido en cuenta. Te agradecemos mucho, muchas gracias. Espero que las ideas hayan quedado claras y bueno, gracias a ustedes. No, por favor, chau, un abrazo. Chau. Bueno, era Carolina Martino hablándonos sobre algunas implementaciones, estrategias, políticas de la educación para adultos, un tema que por allí no se tiene muy en cuenta. Antes de despedirnos, tenemos un comunicado de prensa al cumplirse 22 meses del asesinato de nuestros compañeros Jere, Momo y Potom. Continuamos impulsando el reclamo por justicia e interpelando al conjunto de la sociedad en esta lucha que definitivamente ya es de todos. Acercándonos al segundo aniversario del triple crimen de Villa Moreno y con un juicio oral que se presume comience a principios del año próximo, cada vez son más los que expresan su apoyo y acompañamiento a esta incesante lucha que sin lugar a dudas ha marcado un punto de inflexión en la ciudad. De aquí hasta que comience el juicio, desde el Frente Popular Darío Santillán hemos decidido sostener una diversidad de actividades para difundir el caso, los avances en el plano judicial y, sobre todo, la necesidad de construir un gran acompañamiento ciudadano en lo que respecta a la instancia decisiva de este largo proceso de lucha, el juicio oral por el triple crimen de Villa Moreno. Estamos profundamente agradecidos a la gran cantidad de personalidades que han sumado su voz a este urgente y necesario reclamo. Informaremos prontamente sobre las distintas actividades a realizarse. Será justicia. Esto está firmado por el Movimiento 26 de Junio, M26, Frente Popular Darío Santillán. Queríamos despedirnos con un temita. Señor Ricardo, de repente volvió. ¿Volvió para siempre o se nos va a ir? Ah, por unos días, por unos días. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Ricardo. Gracias a Sole, nuestra ahora productora. Gracias a todos. Gracias, gracias, gracias. Iguales tendrán. El trabajo es el sostén que a todos de la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos. Inicio espacio publicitario. Para escuchar buena música. Radio Gráfica FM 89.3.